cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Radio cósmica. Cósmica. Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Yo soy Nadia Pérez. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Hecho por Morras. Un espacio para hablar de cualquier manifestación artística o social creada o liderada por mujeres. El día de hoy estamos transmitiendo y grabando desde Coyote Blanco. Y se encuentra conmigo Penny Pacheco. Muchas gracias por haber venido a esta entrevista. Muchas gracias a ti, Nadia. Estoy feliz de estar aquí en este programa hecho por mujeres y para mujeres y todo de mujeres. Muchas gracias. Sí, ese fue uno de los... pues ese es el objetivo principal. Exacto. Que solo sean mujeres hablando de las cosas que hacen, sin el temor a caer en el ego, ¿no? Ajá. Entonces, ajá, porque luego como que... Lo que nos han comentado, bueno, me han comentado es que les da como pena hablar de su propio trabajo porque sienten que están escuchándose como muy yo. No, a mí no me da pena, porque aparte si no lo hace uno, de pronto ¿quién? Los medios cada vez están más complicados, te piden muchísimas cosas como para... Y pues la verdad es que los medios también se hacen del trabajo de que hacemos nosotros, ¿no? De lo que nosotros producimos, etcétera. Y entonces me gusta esa apertura de platicar, de acercarse, de promover... No estar tan apegados a la cantidad de gente o la cantidad de likes o la cantidad de followers o ya sabes, todo ese tipo de cosas es un poco un dolor de cabeza en estos tiempos, ¿sí o no? Creo que sí. Lo que debemos hacer es alejarnos un poco de esa dinámica y ser más humanos. Bueno, yo lo que he percibido es que infla demasiado y altera demasiado la realidad, ¿no? Tú puedes tener 20,000 seguidores y eso no significa que van a llegar esas 20,000 personas a tu toquín. Exactamente, no, de hecho no, así pasa, obviamente sin decir nombres, he estado en algunos, no sé, festivalitos que se arman en lugares aquí en la Ciudad de México y así, donde participan, pues sí, otros proyectos que tienen, por ejemplo, muchos seguidores, ¿no? Y pues el lugar no estaba atiborrado de esos seguidores, ¿sí me explico? Entonces es donde te quedas... Eso es súper, o sea, súper... Sí, es muy tramposo, ambiguo. Tramposo, pues. Ajá. Es súper tramposo y creo que lo importante es, pues, tanto promover tu trabajo como también los medios, darle su lugar a estas cosas que uno se lanza a producir, porque no nada más es hacer y esta suerte de tener talento, sino... producir, hacerlo, tomar acción, gastar, pagar, buscar banda, gestionar y un montón de cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces creo que el trabajo de todas las bandas en este caso, hablando de música, es muy valioso. Sí, justo, bueno, al menos a mí me interesa más entrevistar a alguien que tiene un proyecto interesante, que algo que sé que me va a generar vistas, ¿no? Pero no tengo como ninguna retribución gratificante. Ajá. A nivel emocional. Entonces, sí, prefiero hablar más de proyectos. Pero vamos a presentarte un poco porque aquí ya nosotros, directo a la plática. Bueno, pues Penny Pacheco es una música y compositora y además también es actriz mexicana. Su proyecto de música es principalmente garage y punk. Pero vamos a adentrarnos primero un poco a la cuestión musical y ya después nos platicas también lo de la actuación, que también está muy compaginado con tu proyecto. Acabas de lanzar un video que justo es una recopilación de los de los 10 años que has estado en los escenarios. Platícanos un poquito más acerca de esto. Del videoclip, pues, ¿qué te digo? Justo hace 10 años empezamos con esta aventura que justo nació en la cancha de los Pumas, como por ahí alguna vez alguien escribió. Estaba haciendo una obra de teatro con teatro, producción de Teatro UNAM, y el director de esa obra me pidió aprender a tocar guitarra eléctrica porque mi personaje iba a ir con la guitarra y después desaprender, porque aparte la tocaba por todos lados menos como se debe. Okay. Entonces, o como entre comillas se debe, ¿no? Entonces pues fue muy divertido ese proceso. Mi personaje era también así como que con ese carácter como irreverente, era un manifiesto punk acerca de la mierda que tiene que ver con la sociedad, de eso trataba la obra, se llama El lado B de la materia, y es el dramaturgo director Alberto Villarreal. Y entonces, bueno, Alberto me, digamos, como que me presentó esa posibilidad. De pronto, ya yo con mi expareja, que ahora es muy buen amigo mío, Saleb Cetra, empezamos como que a ver las posibilidades de crear música juntos. Él ya hacía música, pero me dice, cuando me vio con la guitarra, y esto se emociona, ¿no? Y dice, uh-huh, que vamos a hacer rolas. Y empezamos a hacer rolas. Y entonces de pronto llegó la chiquis Amaro a escuchar a SoundCloud. No sé cómo llegó ahí, no le he preguntado todavía. Es como un misterio que quiero resolver algún día, pero creo que todavía me gusta quedarme con esa duda. Ok. Y escuchó este demo que subimos por ahí. Y no tenía, en ese momento honestamente no tenía planeado hacer un proyecto musical, sino que se presentó la chiquis. O sea, fue como una cadena, una cosa tras otra, como de ese dicho que es de que si del cielo te caen limones, pues haz limonada. Y claro que así lo hice, ¿no? Lo hicimos. Y bueno, pues no le contesté a Chiquis Amaro de volada el mensaje porque dije, no tengo más rolas. Primero vamos a hacer más rolas, le dije a Saleb, y Saleb de que no le contestes todavía, hagamos más rolas. Hicimos todo un disco, y de pronto también en el camino, pues, se acercó Jaime López, a quien había conocido hace poco, también por esta cuestión del teatro, que yo estaba haciendo una obra de teatro con Cecilia Toussaint, estábamos actuando juntas en una obra con Alberto Estrella, y entonces invité a Jaime como de espectador, porque pues yo sabía que eran amigos, y a mí siempre me anda gustando juntar gente, así de que, ay, los reencuentros, me encanta que se junten, me encanta que hagan cosas otra vez y así. Entonces lo invité, y a partir de ahí nos hicimos muy amigos, y me regaló 3 rolitas, que por cierto acabo de sacar una en colaboración con Cecilia Toussaint, que se llama Flores de Plástico, y el autor es Jaime López. Entonces ese primer disco, como te digo, que me agarró un poco así de sorpresa, inmediatamente no es que me active el superpoder y me ponga a escribir canciones, sino que me puse a crear un personaje en la música, que es de lo que va mi chamba desde niña, ¿no? De cómo ser actriz. Y esto no quiere decir que no sea yo, porque mucha gente se malviaja y empieza a decir, ah, ella no es punk, es actriz. Pero ¿qué tiene? Yo no entiendo cuál es la diferencia de una cosa con la otra. Pero bueno, eso ya es a criterio de cada quien, y el aprendizaje de vida de cada persona. Así que no vamos a juzgar en este momento. Pero, bueno, pues eso es lo que me puse a hacer, ¿no? Saleb escribía las canciones. De pronto me pedía colaboración de Di Pendejadas. Y yo, vamos a decir pendejadas. Y entonces empezamos a escribir rolas. Y bueno, después el proyecto agarró vuelo. Yo hice una banda. De eso tengo cierto talento como, no sé si decir ángel o mejor dicho demonio. Tengo demonio como para hacer este tipo de cosas, ¿no? Como que proyectos así que surgen de la nada y con gente que también tiene demonio. Y entonces, pues, la verdad es que nos empezó a ir súper bien. Empezamos a tocar. Al principio seguramente lo hacíamos muy mal. Bueno, por lo menos yo. Pero mi banda, pues, siempre fui muy, muy afortunada de que siempre fueron músicos muy interesantes, con mucha trayectoria, con un chingo de referencias. Y bueno, pues con el tiempo fui aprendiendo a hacer música, ¿no? Incluso encontrar mi propia voz, porque sí es verdad que el punk te da una posibilidad de crear tu propio estilo sin necesidad de creerte una cantante melódica, por decir una cosa así, ¿no? De que puedes cantar covers y ese tipo de cosas, como es muy respetable el trabajo de muchos cantantes, ¿no? Y yo soy una suerte de performer, así me identifico, y además ahora me gusta cantar, Además, ahora también ya he encontrado mi voz y he aprendido a hacerlo, creo que bastante bien para lo que me gusta hacer y el tipo de música que yo quiero hacer. Entonces, me empezó a ir súper, súper bien. Empezamos a viajar también, empezamos a ir al norte, nos empezaron a invitar. Después de grabar el disco con la Chiquis Amaro, en Sony Music nos llevó a grabar ahí, al estudio. Y pues con el, ahora sí que el empujoncito de la Chiquis, el empujoncito de Jaime López, etcétera, etcétera. Yo un poco me alejé de mi trabajo actoral porque la música también es muy demandante y me puse a vivir el rock and roll, ¿no? Y a aprender, y a aprender de qué va esto. Y bueno, pues la verdad es que la música me recibió muy, muy bien. Siempre he encontrado amigos muy queridos en el mundo de la música, creo que más que en el de la actuación. Creo que me identifico más, digamos, como socialmente o algo así en este mundo, universo musical. Y en el de los actores, que también me gusta, de pronto es un poco, me parece un poco complicado toda esta onda del show business y que no es tan underground, más bien es todo lo contrario, ¿no? Entonces ahí sí que me cuesta un poco encajar, ¿no? Como que moldear mi personalidad ahí a esta onda de venderte tú, así como actor, actriz. Eso me cuesta un poco más de trabajo, pero en mi proyecto Penny Pacheco Punk Band y ahora también otra banda que tengo o que tenemos, 849 y Uriel Herrera, que se llama Penny Nacional, pues me identifico muy bien y fluyo. Y es así, hace así como empezó esa aventura. Y ahora con este videoclip que mencionaste, para cerrar esta viñeta, es precisamente la rolita que la Chiquis Amaro escuchó, que les acabo de platicar, por ahí como demo, pero ahora masterizada. Pero es exactamente la misma rola que grabamos como un demo, se llama Pendejo, es la primera rola que hicimos, y le pusimos Rare Track para identificarla de la que está en el disco que produjo la Chiquis Amaro, que es más punk. Esto es una rareza un poco más proto-punk. Y bueno, el videoclip está en YouTube, lo pueden escuchar, ver por ahí. Esa era una de mis principales dudas sobre tu proyecto, si era un alter ego o si era un personaje. Yo lo veo más justo como un alter ego, como un performance. Y de ahí es donde podemos comenzar a notar el match que hiciste entre el teatro y la música, porque justo tu presencia en un escenario, cual sea, sea de hoyo funky, sea de un teatro, sea de lo que sea, con tu proyecto musical, se convierte en una pequeña obra de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me gusta mucho, es una de las cosas que me han atraído bastante de tu proyecto. Me gustaría que antes de seguir profundizando en esto, fuéramos justo, mandáramos a escuchar Pendejo, y también no olviden escuchar, bueno, ir a buscar la canción en YouTube para que vean el video del que les estamos hablando. Vamos a escuchar Pendejo Ray Drake y ya regresamos con más Hecho por Morras. Pues una burla que no deja de comer a guiñapos como tú que no deja de flotar. Esto no va a funcionar si no llamas a Calimán. En el instante más oscuro te voy a hacer llorar por cada cosa que me hiciste restar. Nadie puede ver el horizonte que está encima de mí, encima de la nube que se va. No me digas nada, no hagas nada. Voy a matarte lentamente como una araña, lentamente como una araña. Llamando a la capital del espacio interior, en busca de un mensaje de paz para todos aquellos seres humanos que no cumplieron con la regla. Para seres humanos como tú, seres gusanos como tú. We'll be right back. nadie como yo lo dice peor. No te vale cero a la nada y la nada no tiene nada de ti. Nada de ti, nada de mí. El volumen está bajando, incremento de velocidad. No digas nada. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar Pendejo Ray Track de Penny Pacheco, que justo es la rola a la que le acaban de armar un videito. Sí, bueno, pues como podrán observar cuando se metan a YouTube, a mi canal, Penny Pacheco, a ver este videoclip, es una recopilación de pues ahora sí que nuestra carrera como banda, ¿no? Hemos recorrido escenarios desde aquí en la Ciudad de México, por supuesto, Tlaxcala, donde creo que nos conocimos allí, ¿verdad? Toluca, uh-huh. Perdón. En Toluca, Puebla, más hacia Guanajuato, que estuvimos en un Cervantino también, en la antesala del Vive Latino, en la entradita, que también fue muy divertido y punk, ese spot. Estuvimos también, hemos estado en Tijuana, hemos estado en San Diego, en Ensenada, en Los Ángeles, en San José, California también, en Sacramento, California, que no había pensado en mi vida visitar ese lugar y que nuestro trabajo nos lleve uh-huh. a visitarlo y a conocer esos personajes que te encuentras en esos lugares. La verdad es que es muy gratificante, es muy hermoso viajar con tu trabajo. Yo creo que es lo más bonito que puede tener una persona que se dedica a las artes escénicas. Viajar con tu proyecto, con tu trabajo, es increíble. Y en ese videoclip pueden ver incluso personas, parte del público, que han sido como que parte de nuestro universo pacheco. Y justo, bueno, me gustaría que me compartieras si notaste una diferencia entre el calor del público gringo y el mexicano. Pues fíjate que en California parece México también, o sea, uh-huh. bueno, como muchos ya sabemos, ¿no? Entonces, creo que no, al contrario, ¿sabes? A mí me encanta ir a tocar a California porque justo te encuentras en muchos paisanos, porque yo tengo familia allá también que son paisanos, mis tíos, y que por cierto, si llegan a escuchar se los voy a mandar este programa, les mando saludos a mi tío Adolfo Pacheco, Julio Pacheco, que son los que más veo por allá y que siempre nos invitan a su casa, a quedarnos en Compton o en Orange, y a comer delicioso y a tomar mejor todavía. Mi banda está muy agradecida y siempre lo recuerda con mucho amor. Y bueno, pues la diferencia que encontré es que en Estados Unidos, por lo menos en California, la gente sigue comprando discos y sigue comprando mercancía a las bandas, y eso para nosotros es algo muy importante porque uno produce las cosas precisamente para poder venderlas, ¿no? Para que se vendan y para que alguien les escuche, para que tengan este objeto de colección y esta nostalgia de tener un disco en las manos, que ahora todo es digital y que todo es intangible, sí, pero de pronto creo que también es importante tener ese objeto, que ya sea coleccionable o no, es importante como tenerlo, ver el booklet, ver los créditos, ver las fotografías, el arte de la banda, los mensajes de agradecimiento, todo esto es como que esto es lo que noté diferente, porque aquí, por lo menos en la Ciudad de México, la gente ya no consume tanto mercancía como discos, por ejemplo. Incluso algunas tiendas de discos han empezado a desaparecer, ¿no? Como Mix Up y todo eso, donde nos encantaba ir a escuchar con los audífonos y ponerle play a un pedacito del nuevo disco que era como de que wow, o sea, si no lo escuchabas ahí no era en ningún lugar. Y ahora con esta apertura, que también tiene unas grandes ventajas, como que te escuchan en todo el mundo, por ejemplo, si tienes suerte, la música digital también ha perdido cierta calidad y cierta, como te digo, como misticismo y magia, ¿no? Yo creo que lo que genera la digitalización es la pérdida del ritual, ¿no? O sea, a mí se me hace como que tiene que ver mucho con la cuestión de edad, uh-huh. porque al menos lo que yo percibo cuando llego a toquines es que generalmente son veinteañeros los que están cayendo a los toquines. Sí, y casi siempre es el público. Ajá, ¿verdad? Y treintañeros, pone tú hasta los 35, ¿no? Ajá. Obviamente como ahorita ya esta generación millennial está más aferrada a la juventud. Ajá. Ya todavía están cayendo personas de 40 años y, así, y siguen teniendo el consumo. Pero creo que el consumo ha cambiado a pagar tickets carísimos de festivales. Exacto. En lugar de comprar una playera, un sticker o un disco. Y en cuanto a lo ritualesco, al menos todavía mi generación era justo de poner el disco, estarlo escuchando, estarlo repitiendo, estar anotando incluso la canción para que te la aprendieras, ¿no? Exactamente. Ajá, entonces creo que ese es el ritual que se ha perdido a partir de que dejamos de... Pero es que también no fue como unilateral por parte del público. También hubo un momento, dos, tres, complicado, que creo que se acentuó con la pandemia, que las bandas ya no pudieron armar tirajes. Incluso sus mismas productoras, sus sellos, era como de no saques tiraje, vas a gastar más y ya no se vende, ¿no? Claro. Como desanimar. Sí, sí, sí. Y la presión es muy fuerte también, como de los que manejan estos negocios, como de exacto, de hacer discos a las disqueras o a las multinacionales y todo esto. Es un poco fuerte la presión también para el artista independiente, ¿no? Uh-huh. Bueno, que no sé si me gusta llamarlo independiente o no. Es a mí me gusta llamarlos autogestivos. Autogestivos, exactamente. Que tú generas tu propio trabajo, que tú lo pagas, que tú lo mueves, que tú te buqueas, que tú haces el arte, que haces prácticamente todo con la ayuda de tus amigos, si te va bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los amigos siempre son importantes en este tipo de proyectos autogestivos, donde cada quien tiene un talento y entonces los intercambios o el amor o lo que sea que te lleve a colaborar con personas talentosas también para tu proyecto, pues es así, ¿no? Y es lo que te ayuda y es complicado. Y de pronto este presupuesto grandísimo que se usa para que te lleguen a escuchar en, por ejemplo, todo México, por decir una cosa, pues es poco probable, pues, o sea, casi sigue siendo un poco en cierto punto lo mismo, ¿no? En el sentido de las palancas o los contactos o ese tipo de cosas, si no es que tienes mucho, mucho presupuesto para invertir, que bueno, a todos nos gustaría tener eso, ¿no? Para moverte, para pagarle a tus músicos, para viajar, para comprarles el vuelo a todos, para llevarlos... Incluso para no tener que trabajar en otra cosa y dedicarte solamente a estar creando rolas, ¿no? Exacto. O música. Uh-huh. Hay gente muy, muy talentosa que de pronto tiene un poco estacionados sus proyectos, no porque no tengan iniciativa o talento, sino que pues tienes que vivir, ¿no? Entonces yo misma, por ejemplo, abandoné mi carrera como actriz, que cuando llegué aquí, aquí a la Ciudad de México, es lo primero que hice, ¿no? Y entonces me empecé como que a enrolar y tal, y empecé a hacer también televisión, y de esos lugares donde de hecho cobras, para ir, ¿sabes? Como para ir a actuar, y pues que sí, a lo mejor, digamos, como no te encantan el contenido de las producciones son increíbles, eso sí, ¿eh? En mi experiencia te puedo decir, me estoy expandiendo un poco en ese tema, pero te puedo decir que las producciones y la gente que hace la producción, los técnicos, etcétera, son una joya. La cosa es el contenido, lo que vende la cultura mexicana, ya sabes, el contenido no te encanta, pero te pagan, entonces que somos actores, somos actrices, pues hay que trabajar, y en la medida de lo posible, expandirte hacia donde te quieras mover, exacto, hacia plataformas más interesantes, hacia temas más interesantes, hacia creadores más interesantes, que este tipo de temas que son como, que siguen siendo, pues lo mainstream del país, que es la televisión, ¿no? Entonces, ¿por qué te estaba hablando de esto? Ya de que... Porque estábamos platicando de que generalmente tienes que tener doble chamba. Ah, exacto. Yo misma que un poco me alejé de eso, uh-huh. Y que al llegar ya tenía y ya había enganchado y sin ser de aquí, sin haber estudiado aquí. O sea, yo tuve la suerte de ir a estudiar a Barcelona arte dramático. Y aunque te vayas a donde te vayas, si llegas a un lugar y no tienes como que esos contactos o la... Yo tuve suerte de llegar y trabajar con Alberto Estrella en la primera obra de teatro y con Cecilia Toussaint, y por eso me llamaron a la televisión, en realidad, porque me llevaron en teatro con ellos y me llamaron y hubo mucha promoción, hicimos gira y muchas cosas. Y aún así, mi espíritu rebelde y de buscar cosas y lo mío propio y el sello y la marca y lo que quieras y de tener mi propia voz, pues me llevó a abandonar ese universo que ya estaba avanzado y a sumergirme con todo mi ser haciéndole como se pueda, ahora sí de que te las ingenias para sobrevivir, para sacar adelante tu proyecto. Y me salió bien, la verdad, porque ahora tengo un proyecto, es decir, tengo un proyecto musical, tengo una banda, tengo una marca y soy actriz también. Entonces, claro, la inversión a lo mejor no fue tan fácil en muchos momentos como cotidianos de la vida, donde tienes que apretarte para ahora sí que pues para salir adelante, ¿no? Uh-huh. Y pero afortunadamente siempre está la ayuda de la familia, si te va bien, la ayuda de los amigos, el apoyo, y tú mismo, ¿no? Rascándole ahí como se pueda. Aferrándote al sueño. Exactamente. Y ahora, pues, después de la pandemia fue brutal para todos, ¿no? Para mí también lo fue. Y incluso en la música, porque pues yo me considero una artista escénica. Y entonces de pronto perdí incluso mi identidad, o sea, mi personalidad era como de que ya no me encuentro, ¿sabes? O sea, se escucha muy existencial, pero sí, sí, así es. O sea, no te encuentras, es como de qué voy yo, o sea, de qué va mi vida, de qué va todo lo que invertí, todo lo que he hecho, o sea, ya no hay nada, ¿sabes? Es como de no puedo salir, no puedo, y para invertir en todo esto en medios digitales es demasiado presupuesto, que de dónde sacamos en este momento, si yo me entregué a mi carrera como actriz y mi carrera en la música, ¿qué otra cosa podemos hacer? Y no me hace feliz hacer otra cosa, ¿ya sabes? O sea, como toda esta cosa existencial. Sí, sí, sí, es que... creo que cuando ya tuviste la suerte y lo combinaste con chamba y con aferrarte para poder hacer lo que te gusta, ya es bien complicado regresarte y hacer algo que no te gusta, ¿no? Justo lo mencionábamos en el primer bloque, tu proyecto está súper focalizado en la presencia escénica, en el performance sobre el escenario, cuando estás cantando, cuando estás bailando, y que te quiten los escenarios... por mucho que quisieron romantizar los lives, las transmisiones, no era lo mismo. No suena bien, o sea, no, la experiencia escénica nunca va a tener igual. Creo que eso sí, claro que todas esas herramientas que ya existían, pero que empezamos a conocer más todos, de transmisiones en vivo, de podcast y todo este tipo, este universo. A mí me daba mucha risa ver publicaciones como de, wow, ya están transmitiendo los conciertos por redes, por televisión, yo pues que no tenían Coca-Cola TV, ¿verdad? Exacto, ¿no? Ya existía, ajá. O sea, la cosa ya existía, la cosa es que todos aprendimos a usarlo y todos y también se volvió peligroso, dime, bueno, a mí me parece así, uh-huh. O sea, creo que al tener todos, claro, la posibilidad de tener una plataforma para opinar, sin ser especialistas en el tema, por ejemplo, la verdad es que se vuelve un poco peligroso y ambiguo y entonces, ¿dónde se encuentra la verdad? Pues, otra vez, volver al origen. Ahí está la verdad, en el origen, pues, de todo. Y bueno, todas esas herramientas, claro que nos funcionan, pero la experiencia escénica no tiene igual, pues. Eso que se puede ver, que se puede palpar, que se puede sentir, que con el cuerpo, el que puedes compartir con otros y conocer personas que tienen tus mismos gustos, intereses. O sea, somos animales... sociales, pues, o sea, no podemos estar separados y aislados en tu casa viendo un concierto, que de repente si lo, como existe la herramienta, si lo eliges, uh-huh. ¿Sabes qué? A mí no quiero ir al Zócalo, por ejemplo, mejor me voy a quedar en mi casa y lo voy a ver con unas cheves o con unos vinos y unas palomitas, ¿no? Entonces dices, bueno, a huevo, o sea, porque lo decides, pero existe la posibilidad y está muy bien que lo decidas, pero no que no pueda existir. Que esté prohibido y que tengas que salir con máscaras y cosas y con miedo y aparte con miedo, a mí la verdad es que, o sea, en ese sentido soy muy, como así, como muy rebelde en ese tipo de temas y no me daba miedo por mí, sino por los demás. Uh-huh. ¿Sí me explico? Es como de, contagió a alguien y qué tal que una persona mayor se atraviesa y es por mi culpa y, ¿sabes? Como que todo este universo que nos metieron en la cabeza de los más vulnerables y pues obviamente vas con miedo de cualquier forma, pues. Que dentro de todo lo paniqueante que fue la pandemia, creo que también nos sensibilizó justo a entender cómo puedes llegar a afectar al otro, ¿no? Que ahorita uh-huh. ya tú ves a la gente con frente a la mínima gripita, se pone un cubrebocas. Exacto. Cuando eran cosas de convivencia diaria, social, o sea, ¿no? Sí, eran cosas mínimas de convivencia social. Pero pues sí, o sea, justo tuvimos que atravesar este momento tan horrible para empatizar más, para mejorar las producciones de la cuestión musical, de la cuestión de transmisiones, de sí, porque todo sonaba horrible. O sea, todas las transmisiones antes sonaban horrible y ahora una que otra, por ejemplo, lo de Radio UNAM, me encantó, creo que sonaba muy bien. A Andy García, precisamente el guitarrista que nos acompañó en ese concierto, varias personas le dijeron que escucharon la transmisión por el radio y que se escuchaba increíble. Entonces, eso me dio muchísimo gusto también, como que empezar a tener esas otras herramientas ya más pulidas, ya sabes, como de ir a hacer transmisiones para promover tu trabajo, de hacer conciertos también en vivo, en foros de rock y donde sea, y que todo vaya mejorando en cuanto a calidad, pues es como un ideal que buscamos todas las personas que hacemos música, ¿no? Y que era lo que platicábamos de este concierto, ¿no? Que en realidad estuvo, sonoramente estuvo muy chido, la energía de los músicos también estuvo increíble. Lo único que a mí me rompió un poco el mood es que tu música no es para estar sentado. Ah, sí, sí me escuchándolo, ajá, ¿no? Sí, creo está que, muy serio el venue, ¿verdad? Sí, sí, sí, pero como que nosotros tenemos un chip de autocastigarnos, ¿no? Como de los deberes ser. Entonces, si estoy en un teatro, debo de estar sentadito, tranquilo en mi lugar. Cuando en realidad nadie nos prohibió que nos levantáramos a bailar o que nos acercáramos más al escenario, ¿no? Sí, también, ¿no? ¿Verdad? Es que es como algo que ya está establecido. Uh-huh, es como un teatro, un foro, pues todo el mundo está sentado y tal. Hay pocas veces que se puede romper esa línea, ¿verdad? Uh-huh. Que espero que así sea, por ejemplo, ahora que vamos a ver, yo creo que tú también irás, yo no creo que te lo vas a perder, a Patti Smith en el Teatro de la Ciudad. ¡Ay, sí quiero ir! ¡Qué cosa! De hecho, estoy checando justo, vamos a hacer un breve comercial no pagado, quiero aclarar. Sí, nadie porque, nos está pagando, pero vamos a ir a verla. Porque hasta las acreditaciones las tenemos que comprar, pero justo a finales de este mes se realiza la FIM, que es la Feria Internacional de Música en Guadalajara, y es uno de los eventos más importantes, si ustedes se dedican, obviamente principalmente a la música, pero a cualquier tipo de producción artística, porque justo conoces managers, te dan conferencias, te explican todo lo que, todo lo que puedes hacer, las herramientas que puedes utilizar para darle como mayor difusión a tu proyecto, para profesionalizarlo. Y parte de esta cartelera viene Patti Smith con su colectivo a montar ahí una exposición. Uh-huh. Entonces, pues, síganos platicando después del comercial. Sí, bueno, que espero que también el concierto aquí en la Ciudad de México, en el Teatro de la Ciudad, que creo que es el 1 de marzo, más comerciales estamos aventándonos. Sí, sí, sí. Pues espero que también se rompa esa ondita de la seriedad del teatro. Digo que también de repente está padre, ¿no? Porque como es muy poético su espectáculo. Sí. De pronto sí está bueno tener la posibilidad de sentarte en tu butaca que compraste el asiento y todo eso, pero de pronto también, no sé, Patti Smith es una experiencia increíble, ¿no? A mí me tocó verla en Paredes de Coura, en Portugal, y fue increíble. Y eso que estaba lejos. O sea, yo ahora quiero verla muy cerca. A ver si se puede. Sí, es que la energía que te da estar cerca del escenario, yo le echo la culpa a mi tamaño petit, pero en realidad es más mi aferración como de estar cerca. Sí. Cerca de alguien con quien, en este caso, Patti Smith, ¿no? Que seguramente más de uno de nuestros contemporáneos creció escuchando su música. Y yo creo que es una mujer que ya tiene una fuerza tan cabrona y una trayectoria tan cabrona que ella solita va a ser como... Ajá. A ver, quítense de sus asientos y levántense. O espero. Exacto. Ajá, ¿no? Pero sí son como el tipo de cosas que a veces también les generan angustias a los músicos, ¿no? Sí. Y no nada más es me subo a tocar, también es como y ahora qué respuesta va a tener la gente. Sí. Y creo que muy pocas veces como público o como espectadores nos ponemos a pensar en todo eso y se nos hace bien sencillo, nada más como de ay, estuvo bien chafa. Sí. No me gustó el audio. Ajá. Bueno, el audio sí hay que exigirlo más, por favor, porque está, sobre todo, pues porque nos están ofreciendo una experiencia sonora, ¿no? Exactamente, si no, no se puede vivir la experiencia como debe ser. Justo, pero hay cosas que a veces salen de las manos de los artistas. Exactamente, así es. Hay, ahorita que estamos hablando de lo de la sesión en Radio UNAM. Ajá. Tenía años que no veía un fenómeno como el que ocurrió en tu concierto que justo fue la presencia de un club de fans. O sea, tengo 30 años y creo que tenía 18 años sin escuchar de un club de fans. Y menos como en un proyecto autogestivo, ¿no? Exacto. Entonces, sí me gustaría que desmenuzaras un poquito más esta situación que ocurre con tu club de fans, porque justo también hablabas de que has tenido mucha suerte en que personas que te quieren se sumen a tu proyecto. Exacto. Entonces, platícanos del club de fans de Penny Pacheco. Fíjate que ese club, el culpable de ese club es precisamente Arturo Santos, que estaba ahí presente. Uh-huh. Y que se ha convertido en un gran amigo mío y en mi brazo derecho, así tal cual. La verdad es que entre los dos planeamos muchas cosas de las que se hacen como en la promoción, por lo menos, de mi proyecto. Y siempre está involucrado. No ha habido, creo que una sola vez se ha perdido un concierto y fue por temas de salud. O sea, fue una sola vez, pero... Y otra vez de que no traía su INE y no pudo entrar al Caradura. O sea, fuera así. El Caradura. Exacto. O sea, imagínate desde cuándo existe Arturito. Uh-huh. Arturo Santos, que es una joya de persona, que es muy inteligente, que hemos aprendido a hacer cosas juntos. Que yo he tenido la suerte también de enseñarle cierto camino, de presentarle a algunas personas para que él también se desarrolle en lo que él sabe hacer. Porque al principio probablemente sí era solamente un fan, pero después se convirtió en una persona que trabaja en esto, pues. Y conmigo, como lo empezamos a hacer, pues es parte, es como un socio de mi proyecto, ¿no? Y pero ya, o sea, digamos como que maneja redes sociales de otros artistas, uh-huh. O sea, hace esta onda de community manager, hace como fotografía también de los conciertos, lo acaban de invitar al Corona Capital a fotografiar por parte de la agencia donde está trabajando ahora. Qué chido. Escribe también ya, digamos, de alguna forma así, hace sus redacciones, edita, hace, diseña. La verdad es que es una joya de persona. Yo considero que tuve la suerte de toparme con él. Nos conocimos en Puente Elástico en el 2016, que fue un festival México-España, donde uh-huh. estuvo Sara, Carlos San, Javier Corcovado, claro. Iván Ferreiro, Fon Román, Vanessa Zamora de México, Marcela Viejo de México, etcétera, etcétera. El Muerto de Tijuana, estuvimos también nosotros. Y yo invité a Jaime López a echarse un palomazo con nosotros. Y ahí mismo lo conocí. Yo por alguna razón, o sea, en persona creo, en ese entonces Arturo tenía una condición de salud que lo tenía en silla de ruedas. Y entonces yo le conseguí que estuviera en el VIP y en el backstage. Y entonces a partir de ahí, después ya me lo topé en otros conciertos y ya no necesitaba la silla, porque tiene un espíritu tan aguerrido, así muy cañón, es una persona muy admirable. Pues ahora no necesita la silla, tiene una condición de salud que va cada tercer día a hacer hemodiálisis en su cuerpo, pues en la sangre. Y a pesar de todas estas, vive solo además, sin su mamá ya, y a pesar de todas estas dificultades, sigue trabajando, sigue valiéndose por sí mismo, sigue estando en los conciertos disfrutando, sigue estando en los after, en todos, ninguno se lo pierde. Oy, sigue estando, rico. O sea, es un tipazo. Y bueno, pues ese fenómeno que viste es gracias a Arturo Santos, quien empezó como que a identificar, porque pues es un lenguaje también en los, sí, conciertos, claro, de ser sociable y ya sabes, así, y empezó a identificar a los seguidores de nuestro proyecto y empezaron a hacerse una comunidad, a hacer amigos, a reunirse. Ahora también de que, o sea, están también en los after también todos, o sea, somos un grupo muy, muy cercano y que me gusta que sea así, porque creo que también la música ha cambiado. O sea, como que también los cambios de la música autogestiva también han cambiado el esquema de lo que era antes de el artista, el famoso, el que no se toma fotos, el que no convive, el que no habla, el que es un misterio. Somos una comunidad y somos amigos. Y son socios de alguna forma de nuestro proyecto, porque ¿quién consume tu proyecto? Por ellos. Supuesto que son socios activos de tu proyecto, ¿no? Claro. ¿Y tú cómo te sentiste cuando se creó este club de fans? Pues la verdad es que andaba muy en el rock and roll en ese entonces cuando se empezó a formar. O sea, estaba tocaba aquí, tocaba allá, tocaba en todos lados donde, donde me invitaban. Estuviera padre o no estuviera padre, en un hoyo o en un superforo, ¿no? Y entonces empecé a ver este movimiento y me parecía muy natural. Claro que siempre me sentía afortunada también, ¿no? Pero me parecía muy natural. Y ahora que lo veo, después de la pandemia, un poco más de forma práctica, no tan vivencial, pues, digo, qué afortunada que siguen ahí estos chicos, o sea, siguen ahí, siguen esperando a ver qué música vas a sacar, siguen esperando el videoclip, tu concierto, ahí están en todos lados, y espero que esta comunidad se haga más grande, ¿no? Porque, pues, también de eso van estos proyectos, de que la gente lo quiera escuchar. Y de que vaya. Exacto. De que vaya. Pues me gustaría, ya estamos muy cercanas a terminar la entrevista, pero me gustaría que me platicaras sobre tus letras, que son sarcásticas, son satíricas, sí. Son sexuales. Platícame un poco más cómo va este trip conceptual en cuanto a la letra. Fíjate que, como te contaba hace rato al principio, me tocó muy poco participar en la composición o en las letras, pues. Y ahora estoy participando mucho más activamente. Por ejemplo, Góticos, que es una rola que me gusta mucho y que le hice durante la pandemia, esa es una letra mía. Siempre es en colaboración con Saleb Cetra hasta ahora. Saleb de alguna forma me ayuda en esta parte musical de crear las melodías y así, y yo voy escribiendo. O sea, me considero más letrista, por decir una cosa así, ¿no? Me gusta mucho leer, me gusta mucho la poesía también, y creo que eso y también la pintura, por ejemplo, las imágenes, la fotografía, todo eso es inspiración para mí para escribir. Y también algunas cosas personales, aunque a mí me cuesta mucho trabajo escribir de cosas personales, sobre todo como de temas así románticos o de amor, la verdad es que me lo guardo mucho para mí. Pero, por ejemplo, Góticos habla de estas despedidas, de la gente que de una forma muy violenta nos arrebataron durante la pandemia, ¿no? Gente cercana, gente querida, de las despedidas, incluso también, aunque no sea de plano, aunque no sea muertes, pero también muertes de alguna forma que experimentas con las separaciones de pareja y este tipo de cosas, ¿no? O de amistades. Entonces, por eso esta frase poderosa de también nos vamos a mudar, ¿no? O sea, que todos nos vamos a mover de plan en algún momento, y tener esa conciencia que nos dio esta cosa tan fuerte que vivimos durante la pandemia, pues la verdad es que me cambió el chip y me hizo madurar un poco también. Y me hizo ver que no somos inmortales ni somos eternos, y que hay que aprovechar el tiempo y hay que pasarla bien, ¿no? O sea, lo que te gusta hacer, pero hay que pasarla bien. Y bueno, al principio estas letras, este tono como un poco erótico de algunas canciones de rock y sarcásticas, y como esta letra de pendejo que te empodera mucho de alguna forma como chica, hacia que es una rola muy dedicable, ¿no? O guau, guau, guau también. Uy, sí. De que me termina la primaria para que saques para comer, ¿no? Sí, sí, son canciones que si ya te hizo emputar, creo que quien sea, sí, sí, sí, llegas, las escuchas y canalizas todo tu enfado. Exacto. Y ya regresas a tu centro después, sí, de eso, ¿no? Ajá. Me encanta esta frase porque es importante la catarsis. O sea, así como un ser creativo, un artista escénico, un artista, tiene la oportunidad de hacer catarsis, todos tenemos el derecho de hacerlo de la forma en que quieras, a través de una canción, a través de tal. Es importante sacarlo, no te puedes quedar con el odio adentro. Y claro, mejor cagándote de la risa como con esta rola de pendejo, de que esto no va a funcionar si no llamas a Calimán. O sea, necesitas cerebro. Sí, pendejo. Sí, sí, justo. ¿Ya sabes? Ajá. Y eso es como... Eso también es como una de las peculiaridades que tiene tu música, que además de... Sí da un mensaje, sí aborda cuestiones sociales, relacionales con otras personas, pero también echa un chingo de mano al humor y es más disfrutable, sí, ¿no? Exactamente, porque la verdad es que ni siquiera son agresivas. No, no, no. O sea, son muy como que tienen un tipo de humor muy infantil que a todos nos hace... entrar en ese mood de ja, ja, ja, o sea, y de reírte de tu propio drama, en ese, como dices, cuando la queremos dedicar a alguien que te hizo enojar mucho, en este caso un vato o una morra o lo que quieras, o sea, pues te terminas cagándote de la risa a través de estas rolas, ¿no? Ajá, que justo es para reírte de los para dramas. Para reírte de los dramas. Termina siendo un juego de niños, la verdad. O sea, esta, si pones atención a la letra, no tiene, o sea, nada de agresividad, pues. O sea, y por eso me sorprende que te tilden de no hacer punk. Exacto. Estoy haciendo comillas con los dedos. Porque originalmente así era el punk. Claro. O sea, letras súper sencillas. Sí. Letras que ayudaran para hacer catarsis. Lenguaje sencillo. Ajá, lenguaje sencillo. Una frase que puedas gritar y ya es el coro, ya sabes. Ajá, así, esa es la esencia del punk, ¿no? Que ya después se le empezó a sumar una cuestión, pues más social, más política. Pero en realidad el punk nunca dejó de ser sencillo. Nunca. Y nunca ha dejado de ser sencillo. Entonces, hay que cuidar más las opiniones cuando no sabemos qué. Exactamente. Ay, la raza le encanta. Pero te digo, es el poder que tiene. Ahora sí que el internet, ya sabes, como que las redes sociales, las plataformas y así, que todo el mundo puede opinar, aventar la piedra y esconder la cara, ¿no? Y que aparte, siendo morras, no nos podemos deshacer del mansplaining. Y ajá, es muy común que vengan y nos digan, tú no sabes de qué estás hablando, aunque tú lo estés haciendo, ¿no? Exacto. Entonces sí está muy, muy complicado. Pues Penny, me gustaría que ahorita hiciéramos una pausa para escuchar justo Góticos y ya regresamos para finalizar el programa. Claro que ¿Te late? Sí. Vamos a escuchar esta rolita que ya nos dio un contexto, Penny. Vamos a escuchar Góticos y regresamos. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99, en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Soy la peor versión de Pennywise. Nací con los pies al revés. Babeo y no tengo colmillos otra vez. El pelo se me ha vuelto a oscurecer. Si los tiempos ya han cambiado, han cambiado. La música de Góticos se ha mudado de vecindario, también nos vamos a mudar, también nos vamos a mudar. Llorar. Ayer tan solo te quería abrazar y terminé saliendo a cazar. Es que los tiempos ya han cambiado, han cambiado. La música de Góticos se ha mudado de vecindario. Thank you. vecindario. Es que los tiempos ya me han pateado, me han cobrado. La música de góticos se ha mudado de vecindario. También nos vamos a mudar. Pues ya estamos de regreso, estamos casi finalizando este programa. Platícame, ¿en qué estás trabajando, Penny? Ya hay rumores de una nueva gira, de nuevas producciones. Entonces, ay, cuéntanos. Me encanta. Creo que es un gran año, fíjate. Y bueno, creo que fui muy optimista, pensé que desde el año pasado iba a suceder, pero el año pasado sirvió para hacer talacha, la verdad. Y de los dos, en mi carrera, en de los dos lados, que es como que la música y la actuación, uh-huh. Estuve muy activa buscando, ya sabes, el camino para salir adelante, para salir adelante con mis proyectos, con mi autogestión, con todo lo que tengo que hacer. Estuve grabando, estuve haciendo castings en el caso de la actuación, estuve haciendo teatro también, que es una gran apuesta siempre para nosotros. Justo acabas de terminar una obra, acabo de terminar obra, la temporada, ¿no? Uh-huh. La temporada de En esta tierra de bastardos, en el Foro Shakespeare, con la compañía Norte Sur Teatro Fronterizo, y bueno, con la que por cierto empecé a hacer teatro en Reynosa, cuando todavía era una niña y vivía por allá, y ahora pues estamos haciendo teatro aquí, qué belleza, ¿no? Y entonces empezamos el año pasado. Y en cuanto a la música, estuvimos creando una canción con Javier Corcovado. Uy, y con Saleb Cetra, que también es parte de la producción. Uh-huh. Y bueno, pues precisamente ahora estamos como que en esta etapa de la postproducción, de las mezclas y todo eso. Y me complace muchísimo decirte aquí en tu programa que es nuestro siguiente sencillo, ¿no? Y junto con este sencillo también vienen cosas como conciertos, por supuesto, presentaciones especiales, videoclips, y sobre todo salir a tocar y verles las caras en los conciertos. Y por favor, acérquense cuando nos topemos por ahí. Espero que poder visitarlos por donde vivan. A Monterrey también hemos ido seguido, hemos tocado en el Café Iguana, que me encanta ese venue, y en otros lugares también de Monterrey. Y bueno, pues nos toca ir a Ensenada este año, por ahí de mayo, un poquito antes del verano, espérenos por ahí. Ensenada, Tijuana, por supuesto que lo haremos, San Diego, Los Ángeles y todos los que se vayan sumando. Entonces, pues estoy súper feliz de otra vez salir con mi banda, nos la pasamos tan bien, la verdad, y visitar a mis tíos en Los Ángeles. Y bueno, pues eso, hacer música y hacer espectáculo y hacer performance y hacer show y llevar discos y venderlos si nos va bien y llevar playeras y todo este aparato que te emociona tanto y que tengas o no resuelta tu vida sentimental, vale madre, porque eres feliz haciendo lo que te gusta. Sí, claro. Entonces, bueno, así ha sido, esa es la historia de mi vida, la verdad. Es como de que, mira, yo, o sea, como que no puedes tener todo al 100, ¿no? Como que he tenido compañeros súper interesantes y así, pero en realidad lo que más me emociona y más me enamora es mi proyecto. Entonces estoy feliz de volver a abrazarlo y de que también estar activa como actriz, y me tengo que esforzar el doble para poder hacer los castings y para poder hacer todo esto y aprenderme textos y ya sabes, pero lo disfruto mucho también. Vamos a estar también en el Teatro de la Ciudad con Cleansed, una obra de teatro de Sarah Kane, esta dramaturga británica, 80s, 90s, lamentablemente se suicidó cuando tenía 28 años, pero nos dejó este legado, su obra, y ahora la está montando aquí en México por primera vez Sixto Castro Santillán, junto con 25 Producción, David Castillo, etc., y un gran elenco de amigos y actores increíbles, y vamos a estar creo que en abril Ahí, okay. por ahí nos vemos en el teatro de la ciudad, aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Estoy como Penny Pacheco. Haz de cuenta como Penny Lane, pero Pacheco. O sea, como la rola de los Beatles, pero Pacheco. Y así estoy en todos lados. Estoy en Instagram. Estoy generalmente más activa en Instagram, en TikTok, Facebook, en mi página. El perfil personal no lo uso tanto. Lo estoy empezando a canalizar para cosas de actuación. Pero es que te digo, o sea, hay que organizarte muy bien. Pero mi página como música, en Penny Pacheco, está en Facebook también, estoy en Twitter, no lo he usado mucho últimamente, honestamente, pero también está el canal de YouTube, donde acabamos de lanzar un videoclip, y bueno, pues nos vemos en cualquiera de las plataformas o redes sociales, por ahí yo misma contesto mis mensajes. Y pues ya también ahí van a poder checar justo en qué ciudad más cercana la van a poder ver, o igual corren con la suerte de que toque en su ciudad. Entonces sigan a Penny, vamos a despedir el programa justo con Wow Wow Wow. Muchas gracias por haber venido a Hecho por Morras. Gracias a ti, Nadia. La verdad es que me la pasé muy bien y qué bueno que existen estas plataformas donde se habla del trabajo de las mujeres en México. Muchas gracias. Pues yo soy Nadia Pérez, a mí me encuentran en todas las redes como @venuxnadia. Nos escuchamos el próximo jueves a través de Radio Cósmica. Chao.